las que tenemos más años seguramente lo recordamos. Aún cuando pasa el tiempo y uno lo sigue escuchando y lo sigue viendo, siente, ¿no?, las mismas cosas que sentimos cuando las vimos por primera vez. No deja de estremecernos. Y bien, cambiando ahora de tema, tenemos visitas en el estudio de Radio Kermés y están aquí a mi lado las compañeras humanistas feministas Eugenia Caballero, Mabel Ochoa y Graciela Ochoa, porque los días 18, 19 y 20 de abril, hace poquitos días nada más, las humanistas feministas hicieron el tercer encuentro internacional humanista feminista aquí en Santa Rosa La Pampa, un evento importantísimo que duró 3 jornadas, pero están ellas aquí para contarnos. Así que yo primero les voy a preguntar a las chicas cómo surge, ya que estoy hablando del tercer encuentro internacional feminista, cómo surge, cuándo y por qué esta decisión de llevar a cabo estos encuentros. Mabel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto comienza en el 2013 y yo viví en Barcelona y una amiga que vive en Buenos Aires, investigadora ella, muy, muy estudiosa, Noé Costa, humanista también, me comienza a plantear el tema de género, que para mí era chino básico. ¿Feminismo? Feminismo. Ajá. Y bueno, un pregunteo, ¿y cómo te sentís? ¿Y nunca te han pasado cosas? Y bueno, haciendo así el raconto de la militancia de más de 40 años y todo lo que, todas las preguntas que me hacía, la respuesta era sí, sobre el acoso, el sometimiento, la cultura, cómo lo veía en la sociedad española, que hacía como ya llevábamos como 10 años viviendo allí. Y sí, una de las cosas que me llamaba la atención era las mujeres que tenían que consultar a su marido para la toma de decisiones. Ajá. Que yo no lo podía creer porque, bueno, nosotras siempre, por lo menos en el humanismo, tenía la creencia de cierta paridad debido a los conceptos básicos que tenemos, ningún ser humano sobre el otro, pero bueno, después profundizando un poco más, caí en cuenta de que en realidad vivimos en una sociedad patriarcal, que hace muchos años que los que dominan el mundo son los varones y que toman las decisiones son los varones. Y eso trasladado al ámbito familiar, al entorno de uno, empieza a mirar con otro cristal, ¿no? Entonces, bueno, llevo la inquietud en ese momento a la gente amiga humanista de allí. Y hubo como muy poca aceptación. Ajá. Hubo resistencia. Resistencia, sí, y sí. Muchísimo de las chicas, eso me llamó la atención. No, ¿cómo? Los humanistas no tenemos ni rama femenina, ni rama de la juventud. Pero bueno, la ropa me empezaba a quedar chica, no me... Te incomodaba ya. Me incomodaba. Sí, sí. Y bueno, hicimos algunos intentos, nos reunimos con las chicas que nos hacíamos esas preguntas. Que se cuestionaban, que ¿no? Que nos cuestionábamos, hicimos un trabajo de 3 días, un taller, un seminario, así como profundo, ¿no? De cuestionarnos de alguna manera toda nuestra vida, la vida de nuestros padres, nuestros abuelos. Y sí, llegamos a la conclusión de que era el momento, ya había como un auge de feministas. Yo empecé a buscar en las redes, ahí en Barcelona, que son, digamos, como más de vanguardia que el resto de España, también en el País Vasco, había como grupos que ya comenzaban a movilizarse por el tema de las muertes. Ajá, de los femicidios. De los femicidios, exactamente. Y bueno, vuelvo a mi pueblo donde vivía, que es un pueblo chiquitito de 8.000 habitantes, a 18 kilómetros de Barcelona, y comienzo a reunirme con mujeres de un partido ecologista, donde tenían intención de hacer una asociación feminista por la igualdad y la equidad. Bueno, había que hacer un proyecto, había que presentarlo al ayuntamiento, era una asociación sin fines de lucro, y bueno, empezamos a invitar a una, a otra, tipo conversatorios como los que hacemos aquí, ¿no? Sí. Bueno, y logramos la asociación, que se llama Asociación Donas per la Igualdad y la Equidad. Bien. Y el acto mayor que hicimos fue un acto preelectoral donde había muchas chicas que eran candidatas, y de todos los actos que hubo para los ancianos, los estudiantes, los trabajadores, bueno, el mayor acto en número de gente fue nuestro, y la verdad que eso me dio como, se abrió como una puerta de esperanza, ¿no? Cuando las mujeres nos juntamos suceden cosas, y cosas, grosas. Sí, ya lo creo. Así que bueno, más o menos eso fue mi comienzo. En España. En España. Después volviste al país. En el 2016 vuelvo a La Pampa, a mi Pampa. Soy pampeana, nacida en Toay. Sí. Y bueno, también con la inquietud, así como muy huérfana, ¿no? Porque aquí el Partido Humanista tiene una militancia política de la que sí coincido en muchos de sus puntos, pero no hay como, siento como que se pueden hacer cosas más grandes. Igual apoyo porque ha sido mi filosofía de vida, y bueno. Y bueno, comenzamos a hacer un grupete. Luego hacemos un primer encuentro, creo que usted, las Andreas vinieron, me parece, al primer encuentro que hicimos en el local de la calle Wilde, ¿no? Sí, eso sigue. Sí. Bueno, ahí entramos en contacto. Exacto. Y ustedes no saben, las Andreas, la mano que nos dieron, porque nos desayunamos así como abruptamente del feminismo popular, del feminismo de barrio, no es teórico. Ni académico, nada académico. Que ver con nosotros. No, acá es acá territorial popular, popular, sí. Y de tú a tú y de comunicación, donde uno siente el dolor de la otra, la tragedia de la otra, y sí, nos tenemos que articular. Nos tendremos que juntar, tenemos que formar ese gran tejido social, que yo veo que en Santa Rosa hay pasta, pero bueno, por diferentes cuestiones políticas y de intereses, cuando tenemos que converger estamos todas. Podremos tener diferencias, sí. Pero lo que he notado es que bueno, hay como un interés de hacer cosas juntas. El objetivo generalmente nos une. Y estos encuentros internacionales que ya van por el tercero, Eugenia, contanos cómo surgieron, porque este es el tercero, como bien digo. Este es el tercero. Bueno, hola Mari. Sí, es el tercero. El primero surgió como esa necesidad de plasmar algo dentro del humanismo. Por ahí en Santa Rosa, en La Pampa, la mayoría de la gente nos identifica a las humanistas y a los humanistas con el partido, pero el partido es solamente una arista del movimiento. El movimiento es mucho más amplio, está la parte social, hay parte artística, cultural. Claro. Y bueno, no había nada de feminismo, entonces las feministas humanistas vienen a romper, como dijo Mabel, un montón de estructuras. Sí, sí. Y fue como una necesidad de... El feminismo atraviesa cualquier tipo de movimiento, ya sea político, cultural, social, y el nuestro, ¿por qué no? Así que la idea fue esa, poder atravesar con el feminismo el movimiento. Y la primera muestra que se dio fue, lo hicimos en Punta de Vaca. El primer encuentro, uh-huh. Que es en Mendoza, ahí límite con Chile, en los pies de la Aconcagua. Fue realmente hermoso porque la idea era donde todo comenzó, nuestro movimiento comienza justamente hace 50 años. En ese lugar. En ese lugar. Sí. Entonces, que se cumple ahora 4 de mayo, se cumplen 50 años. Así que bueno, en el 2017 fue el primer encuentro. El segundo se hizo en Chile, en Santiago de Chile. Las compañeras chilenas, bueno, fue automático. Ese primer encuentro, de repente pensábamos que íbamos a hacer 5, 10, 15, como mucha. Y de repente cayeron como 3 autos con 30 chilenas, así que con una energía bárbara. Y bueno, fuimos mucha más. Así que bueno, todo esto que hacemos, si bien es a nivel internacional, por ahí con las que trabajamos codo a codo son con las chilenas. Y bueno, el segundo se hizo en Chile, donde hubo cosas muy lindas, y el tercero, ya de ahí se eligió que el tercero se iba a hacer acá. Y bueno, y el tercero, en este tercero, que fue en Semana Santa, se decidió que el próximo, el cuarto, se va a hacer en Arica, Chile, nuevamente Chile, bien. Pero es otra localidad. Bien, bien. Hay más playa. Ahí, como para pero ahí. Ustedes fueron las precursoras, sí. Ustedes, digo, sí, las humanistas sí. De La Pampa fueron sí. Las precursoras de estos encuentros sí. Internacionales. Sí, sí, sí. Y Graciela, ¿no querés contar cómo fue, cómo evalúan ustedes este último encuentro que tuvieron hace poquitos días nada más aquí en Santa Rosa? Bueno, fue maravilloso. Ahí se vive la hermandad, la sororidad, el amor. Y bueno, ahí aprendemos todas, vamos aprendiendo unas de otras, todo lo que nos podemos dar. Y bueno, nada... fue maravilloso, estuvimos 3 días intensos, muchas ponencias, que bueno, el encuentro fue, bueno, sí, para decir algo es que hubo muchas ponencias cuando tenía que haber habido un poquito más de talleres. Pero eso, hubo pero bueno, talleres, hubo de todo. Hubo talleres, no, pero bueno, fue hermosísimo, sí, fue, la verdad sí, que sí. Estuvimos muy conformes, concluimos en el parque, donde ahí se hace... el cierre, donde se hacen las ceremonias de los humanistas, y bueno. Así como decía, contaba recién Eugenia de las compañeras chilenas, hubo mucha presencia de compañeras chilenas aquí en sí, Santa sí, Rosa, sí. Vinieron, en este encuentro. Vinieron la misma cantidad, más o menos aproximada, de que fueron a Chile, un poquito menos quizás, porque sí. Chile está más cercano de Mendoza, entonces claro. Ahí fueron más, pero ahora sí vinieron una cantidad vinieron como 20. Muchas. Y de otras localidades y como Córdoba. De distintos, sí, no. De Córdoba, de Río Negro, de Mendoza, de Entre Ríos, bien. De Buenos Aires, sí, Paraná y. Paraná también, sí. Y Concordia. Santa Fe, vino Santa. Elena Moncada, uh-huh. Nuestra querida claro, Elena a acompañarnos. Sí, sí. Y bueno, todas. Fuimos grandes. Sí, fue un encuentro sí. Muy interesante, muy bueno, y además todo lo que significa una que más o menos anda en estas cosas sabe lo difícil que es organizar un encuentro de esa magnitud durante 3 días, sí, también sí. Para dar alojamiento a las compañeras, para sí, ¿no? Y organizar es cuestión de organizarse y bueno, con tiempo, y bueno, cada vez que va pasando va adquiriendo experiencia, así que todo se van a armar ya comisiones, se van... Sí, vamos formándonos, vamos haciéndonos ya más organizaditas, vamos haciendo comisiones de prensa, claro. De organización de los encuentros, ya empezamos a trabajar en esos temas. ¿Sí? Aprender de la organización, todo. Que todo de nada del piso que, a ver, vengan chicas, vengan y... Vengan que nos juntamos, vengan que nos no juntamos. No es tan fácil. Vamos aprendiendo. Sí, Mabel, ¿qué querías? Sí, no, el tema de que nos llevó al tercer encuentro nos dio la urgencia. Digo, ¿qué vamos a ofrecer si no hemos trabajado nuestro territorio, las demás provincias, donde en todas las provincias hay mujeres humanistas? Entonces empezamos por listas personales, a las más cercanas, digamos, la propuesta de hacer preencuentros en esas ciudades. Ah, qué interesante. Entonces, bueno, fuimos a Santa Fe y bueno, y ya meternos con las instituciones. Claro. En Santa Fe hicimos un preencuentro en la Universidad de la Facultad de Derecho. Bien. En 5 Saltos fue en el Parque de Centros de Estudio y Reflexión de 5 Saltos, donde bueno, nos atendieron de maravilla. Hicimos encuentros en Paraná, en un centro cultural donde funciona una radio comunitaria que se llama Lendija. ¿Y dónde más? En Santa Fe. En Concordia. En Concordia. En Concordia también. ¿Tienen, sí, supongo que sí, cuántas compañeras de otros lugares vinieron a participar de este encuentro? Y en total éramos, creo que más de 50, 60, entre nosotras y las que vinieron de afuera. Humanistas, después humanista. La gente suelta que sí, vino de la ciudad. Las invitadas. Sí. ¿Y por qué se elige esta localidad de Chile nuevamente para el próximo? Por mayoría, consensuado. Se elige bien. Como en los encuentros, o sea, la como idea los encuentros que, nacionales, claro, que por, cada, ovación. por ovación. Sí. Y además las chicas son bastante bochincheras, así que ellas hicieron bochinche y sí. Nos ofrecieron que hay playa, así que bueno, dijeron, está bien, vamos. Bueno, pero no lo hagan en invierno, por favor. No. Y Arica está en el norte de Chile. Está bien. Así que bueno, con toda la expectativa para seguir trabajando en el próximo. Sí, además está lo bueno es que, por ejemplo, las chicas chilenas están como muy politizadas porque la presidenta es feminista. Uh-huh. Y también obtuvieron que les pagasen un autobús y la estadía. Ah, bien. Tuvieron entonces hubo respaldo del Partido Humanista chileno. Bueno. Sí, porque si no se hace muy difícil, las que militamos sabemos lo que todo lo que cuesta trasladarse a otro lugar, a otra provincia nos cuesta, sí. A otro país ni hablar. Yo recuerdo que la última vez que estuvieron hablando aquí, me parece, en esta radio, fue cuando hicieron aquel manifiesto y se posicionaron como abolicionistas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con las otras compañeras humanistas de otros, por ejemplo, las de Chile? Bueno, esto en este encuentro se habló de eso. O sea, la idea, creo que el tema central, más que nada, fue el poder llevar hacia afuera del movimiento el tema del feminismo y esto del abolicionismo. Las chicas habían tenido como primera experiencia Elena Moncada, que fue el año pasado a Chile. Sí. Y nada, donde cayó Elena y habló del abolicionismo, había muchas que, como despertó, nos ha pasado muchas cabezas. Claro, sí. Como nos pasó a todas, que alguna vez escuchamos a alguna sobreviviente y nos hizo ruido el tema de la prostitución y demás, y ahí empezamos a investigar, y las que somos abolicionistas sabemos lo que produce, ¿no?, escuchar a una sobreviviente. Y bueno, en esta vez Elena volvió a venir acá en el encuentro. También estuvieron las Andreas hablando de abolicionismo y el caso de Andrea López. Y fue eso, hablar constantemente. Nosotras somos, nuestro movimiento tiene como una regla de oro, que es tratar a los demás y a las demás como quieres que te traten. Entonces, partiendo de esa base, jamás podríamos pensar que la prostitución es un trabajo. La prostitución es violencia. Es la violencia más antigua hacia la mujer y el privilegio más antiguo de los hombres. Así que nos posicionamos abolicionistas desde el VAMOS porque nosotras acudimos a prácticas no violentas. Y la prostitución es una práctica sumamente violenta. Totalmente. Muy, muy, muy interesante esta construcción, ¿no?, que están haciendo ustedes desde el humanismo, pero digo desde el feminismo con las compañeras de Chile o de otros lugares que ustedes mencionaban, que tal vez nunca se habían planteado tampoco este posicionamiento y la importancia que tienen estos encuentros, ¿no? Donde nos juntamos, donde debatimos, donde intercambiamos opiniones, donde nos enriquecemos, pero donde aprendemos, es fundamental. Así que, mujeres, las felicito una vez más. Estuvo muy bueno el encuentro lo que hicieron. Y bueno, ¿qué más que decirles si nos vemos prácticamente todos los días? Abrazarlas desde mi sororidad y desde mi compañerismo y que sigamos avanzando porque yo estoy convencida de que el feminismo es lo que va a lograr la transformación. Así que gracias a ustedes también. Gracias por invitarnos y gracias a las Andreas, que bueno, la estamos haciendo internacionalmente conocidas a través de nuestros testimonios y nuestra participación de la colectiva, ¿no? Porque además de humanistas participamos varias de las Andreas. Sí, nuestras compañeras chilenas llevaron el caso de Andrea a la mesa de ellas. Así que lo vimos. Eso nunca deja de emocionarnos, ¿sí? Es una cosa, una cuestión que pega muy fuerte. Y el trabajo previo y la acumulación de experiencia, sí. Hay que aprovecharlo. Sí, ya lo creo. Bueno, gracias Mari por este espacio, saludo a todas las compañeras. Muchas nos están escuchando a través de la web. Así que las saludamos con todo. Sí, las saludamos a todas con un saludo y para todos paz, fuerza y alegría. Gracias, paz, mujeres. Fuerza y alegría. También para ti. Compañero, que alumbrando está el lucero y la esperanza.